se hace inminente el hallazgo del descuartizador de Puente Alto. Cada vez más cerca del descuartizador se encuentra la policía, luego de que la última autopsia, realizada ayer, les permitiera concluir nuevas pistas sobre el victimario. Los nuevos detalles encontrados en el cuerpo permitieron a la policía asegurar que el culpable se encuentra dentro de un grupo reducido y muy ligado a la víctima. Desde hace una semana, las partes del cuerpo de la víctima de Puente Alto se han encontrado paulatinamente y los forenses, el fiscal del caso, Pablo Sabaj, junto a los fiscales Patricio Vergara y Michael Flores, fueron los encargados de rearmar el cuerpo ayer. Solo falta encontrar los glúteos de la víctima para que el hallazgo esté completo y precisar así, con seguridad, su aspecto, que hasta ahora es definido como los de un hombre sano y de contextura atlética. De acuerdo a las tesis que explican el hecho, se cree que pudo haber estado refrigerado por su baja temperatura o que lo movieron de lugar porque las hojas de los árboles que lo acompañaban no existen en el sector. La policía continúa la búsqueda de datos y junto a esto aparecen nuevos testigos. Sin embargo, la población del sector sur de Santiago está atemorizada. Es posible que el victimario vuelva a atacar.